llegó borracho el borracho, pidiendo cinco tequilas. Y le dijo el cantinero: se acabaron las bebidas, si quieres tomarte un trago, vámonos a otra cantina. Llegó borracho el borracho, los dos sacaron pistolas, se cruzaron los balazos, el otro corre a chabola, seguían echando plomazo, de pronto los dos cayeron, haciendo crocos o bragazo. Llegó borracho el borracho, pero borracho y cantinero seguían pidiendo y pidiendo mariachis y cancioneros. Nos estaban divirtiendo, pero se sentía el ambiente muy cerquita del infierno. ¡Échale, Rodríguez! Llegó borracho el borracho, la vida no vale nada, y le dijo: usted que toma, a ver cuál se cae primero, si quieres tomarte un trago, te va a costar tu dinero. Llegó borracho el borracho, pero borracho y cantinero seguían pidiendo y pidiendo mariachis y cancionero. Nos estaban divirtiendo, pero se sentía el ambiente muy cerquita del infierno. Pero borracho y cantinero seguían pidiendo y pidiendo mariachis y cancionero. Nos estaban divirtiendo, pero se sentía el ambiente muy cerquita del infierno. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acopé, la mejor música para usted. Pero qué mal te juzgué, si te gusta la basura, pero mira qué locura, pero para ti está bien. Creía tan decente y te gusta lo corriente, por barato yo qué sé, y no canto de dolor. Yo no busco quien me quiera, ni pretendo financiera que me apague a lo que soy. Yo no soy letra de cambio, ni moneda que se entrega, que se le entrega a cualquiera como cheque al portador. Lo que sí te agradecí de que tomaras en cuenta de que yo no estoy en venta, mucho menos para ti. Hombre de negocios, todo lo quieres con socio, ahora sí ya te entendí. Ah, me decepcionaste tanto que te dejé un cheque en blanco a tu nombre y para ti. Es por la cantidad que quieras, en donde dice desprecio, ese debe ser tu precio, y va firmado por mí. Lo que sí te agradecí que tomarás en cuenta de que yo no estoy en venta, mucho menos para ti. Amor, si eres hombre de negocios, todo lo quieres con socia, ahora sí ya te entendí. Ah, me decepcionaste tanto que te dejé un cheque en blanco a tu nombre y para ti. Ese desprecio, ese debe ser tu precio, y va firmado por mí. Sí. La partida de nuestra identidad. Con una copa de más nos gusta dar la mano, sentirnos como hermano, viviendo la amistad. Con una copa de más a veces la añoramos, un beso que olvidamos por no saber amar. Para amar hace falta el vino, el amor es un don divino. El amor cuando está vacío no lo llena una copa de más. Para amar no hace falta el vino, el amor es un don divino. El amor cuando está vacío no lo llena una copa de más. Con acordes. Además, se olvidan los rencores, se aumentan los valores que tiene cada cual. Con una copa de más le damos la importancia al tiempo y la distancia, al mundo, al bien y al mal. Para amar no hace falta el vino, el amor es un don divino. El amor cuando está

déjate querer, mujer cruel. Ando solo a medio ritmo con mi canción, pero sabrosito ritmo, que si cantando estoy soñando con el corazón. Para saber cuándo bailas, para saber cuándo cantas, para guiar no hace falta el bailo, solo queda la ilusión de mi corazón. Cante, te doy mi sangre, todo mi amor. Tienes que perder la calma y soñar despierta para que pueda borrar la pasión. Para saber cuándo bailas, para saber cuándo cantas, para hallar no hace falta el bailo, solo queda la ilusión de mi corazón. Para ayer no hace falta el bailo, solo queda la ilusión de mi corazón. Paseando solo a medio ritmo con mi canción, pero sabrosito ritmo, que estoy cantando, estoy soñando con el corazón. Para saber cuándo bailas, para saber cuándo cantas, para hallar no hace falta el bailo, solo queda la ilusión de mi corazón. Para hallar no hace falta el bailo, solo queda la ilusión de mi corazón. Llega, llega el mambo, vamos Manolo, toma. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Cuando bailas, para saber cuándo cantas, para hallar no hace falta el bailo, solo queda la ilusión de mi corazón. Para hallar no hace falta el bailo, solo queda la ilusión de mi corazón. Con la rumba. ¡Dale! en un rincón del alma se aburre aquel poema que tu ilusión. En un rincón del alma me falta tu presencia, el tiempo me robó. Tu cara, tus cabellos, que tantas noches lindas mi mano acarició. En un rincón del alma me duelen los te quiero que tu ilusión me dio. Seremos muy felices, no te olvidaré nunca, siempre serás. En un rincón del alma también guardo un fracaso que el tiempo me dio. Y conservo en silencio, buscando de un consuelo para mi corazón. Me parece mentira, después de haber querido como he querido yo. Me parece mentira encontrarme tan sola. Deseo estar contigo, darte mi amor. Esto Estos momentos que así vivimos son en mi vida gran ilusión, porque te quiero, te necesito y tú serás mi sueño de amor. Brilla el sol en la montaña, hoy el cielo es más azul. Es porque en mi pensamiento tan solo mi vida eres tú. Brilla el sol en la montaña, hoy el cielo es más azul. Es porque en mi pensamiento tan solo mi vida eres tú. Ay, no digas que tú no quieres. Que tienes miedo, que tienes temor. Y yo sé bien que soy yo solo el gran amor de tu corazón. Estos momentos que así vivimos son en mi vida gran ilusión, porque te quiero, te necesito y tú serás mi sueño de amor. Brilla el sol en la montaña, hoy el cielo es más azul. Es porque en mi pensamiento tan solo mi vida eres tú. Brilla el sol en la montaña, hoy el cielo es más azul. Es porque en mi pensamiento tan solo mi vida eres tú. Llega la cumbia. A gozar. Ahora qué vas a hacer, que para dónde vas, que ya no notas más que por quién he salido. Que por qué no llamé, que llegué tarde ayer, que ya no se me ve si no se ha amanecido. Con ese replicar me voy a trabajar y todo es un suplicio. Te voy a contestar si nadie puede hablar con semejante ruido. Te voy a contestar si nadie puede hablar con semejante ruido. Me tiene loco todo el día con esta cantaleta. Y me tiene loco todo el día con esta cantaleta. ¿A quién le va a gustar la casa con esa fiera suelta? ¿A quién le va a gustar la casa con esa fiera suelta? Ahora qué vas a hacer, que para dónde vas, que ya no notas más que con quién he salido. Que por qué no llamé, que llegué tarde ayer, que ya no se me ve si no se ha amanecido. Con ese replicar me voy a trabajar y todo es un suplicio. Te voy a contestar si nadie puede hablar con semejante ruido. Te voy a contestar si nadie puede hablar con semejante ruido. Me tiene loco todo el día con esta cantaleta. Y me tiene loco todo el día con esta cantaleta. ¿A quién le va a gustar la casa con esa fiera suelta? ¿A quién le va a gustar la casa con esa fiera suelta? Thank you. esta cantaleta. ¿A quién le va a gustar la casa con esa fiera suelta? ¿A quién le va a gustar la casa con esa fiera suelta? Alejada de ti, no sabría qué hacer si no estás junto a mí. Te pido mil disculpas, pues cuando se quiere, por cualquier motivo a veces se hiere. Pero es el cariño cuando es verdadero, no tiene controles y se entrega entero. Y por eso si te busco es porque te quiero. Y si te llamo es porque te quiero. Y si te extraño es porque te quiero. Si tengo celos porque te quiero. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Si te quiero y que eches un vistazo a los momentos más bonitos del ayer. Y entiendas que si te busco es porque te quiero. Y si te llamo es porque te quiero. Y si de pronto siento que me muero, es porque te quiero, te quiero, te quiero. Cerrar este capítulo en mi vida, donde fuiste una mentira y nada más.

cuando tú te alejas de mí. Déjame sentir tus manos acariciándome en tus brazos, sentir que estás de mí enamorado, de amarte sin un antes ni después. Déjame sentir los días que puedo estar amándote y deseando quererte como loca día a día y al fin poderte amar. No sufras si fracasa el amor, mañana es otro día y vengas con la fuerza de misterio con la que tú sabes amar. Entiende que mis ansias de dar hoy crecen tan deprisa por ti. Estoy muy decidida a intentarlo. Déjame ser feliz y junto a ti. Déjame sentir tus manos acariciándome en tus brazos, sentir que estás de mí enamorado y amarte sin un antes ni después. Déjame sentir los días que puedo estar amándote y deseando quererte como loca día a día y al fin poderte acariciándome en tus brazos, sentir que estás de mí en